banda toca el rock. Y lo demás cuando lo pide, sabemos bien que aquí hacer de todo lo exigen, es un rock. Chiquillo, sabor más bien latino. Esta música es esperanza, esta música es paciencia. Es como un tren que ha pasado con un cargo de emociones. Nos pasó en la estación, pero dormíamos sentados. Y mi banda toca el rock, porque nos ve y porque no puede. Y porque falta de ir por correr tras su quimera. No despierten, no, oh, no, todavía no. Y no nos paren, no, no, no, todavía no. Y mi banda toca el rock, cambia cara cuando lo piden. Desde que entras el mismo, casi siempre lo exigen. Nos verán en la colina con la música latina. Nos verán también bailando y mil vueltas vamos dando. Nos verán en la frontera con el auto bloqueado. Más de rock habrá pasado, la música ha llegado. Es un rock chiquillo, sabor más bien latino. Y así su pasaporte, lo seguimos corriendo fuerte. Te penetra en los muros, hace brecha en la puerta. Hasta el fondo él te dice que tu alma no está muerta. No despierten, no, oh, no, todavía no. Y no nos pare, no, no, no, todavía no. Y mi banda toca rock, es una eterna salida.